tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa Melómanos, como siempre, todos los lunes en punto de las 20 horas. En controles, señor Cleo, y acá en las voces, Julio Chicará, como siempre, acompañándolo, llevándoles más de la música que hace y ha hecho historia. Le cuento que, como habíamos platicado hace 8 días, es el 20 de abril, se celebró el Día Internacional de José José, y en Melómanos, como siempre, pues cada mes nosotros buscamos ir explorando en nuevos géneros, ir explorando en las experimentaciones que hacen algunas voces, y esta noche, junto con la conmemoración del Día Internacional de José José, hemos decidido también nosotros dedicarle este espacio a él. Y cómo no, que con un álbum, el cual es el 13º álbum del señor Cristian Castro, el cual lleva como título Viva el Príncipe, que es un álbum del cantante mexicano Cristian Castro, lanzado el 30 de noviembre del año 2010 por Universal Music. Es un álbum tributo al cantante mexicano José José y fue producido nada más y nada menos que por Rafael Pérez Botija. La grabación tuvo lugar en agosto de 2010 en los estudios de Hit Factory Criteria en Miami, Florida. Así que esta noche nuestro invitado musical va a ser el señor Cristian Castro, el cual va a estar interpretando temas del señor José José. Y el tema con el que iniciamos fue el tema Lo que no fue, será. Así que vamos a irnos con más música, siempre en la voz de señor Cristian Castro, y por sobre todo también extraído de este álbum, del álbum Viva el Príncipe. Vámonos con un doble play, dos temas que usted seguro conoce, Almohada, y el otro, bueno, pues un tema que difícilmente le han sacado tributo, pero que esta noche pues lo vamos a incluir, y también un poema interpretado, o más bien dicho, con la voz del señor José José. Así que disfrútelo, vámonos con el tema Almohada, y luego regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo. Está mi almohada.

cerrarme cada herida, por apagarme la sed. Gracias de verdad por hacer algo tan grande, por mirar siempre adelante, por enseñar. Regresamos con más acá, Melómanos. Nos fuimos con un doble play en voz de el señor Cristian Castro. El primero, el tema Almohada. Y luego también con el tema Gracias. También en el medio de ambos temas, un poema, el cual se titula Poema al Cantante. El cual, pues este es prácticamente recitado por el señor José José. En donde él pues prácticamente comenta que pues Dios le quite todo a un artista menos, o en este caso a un cantante, menos su voz, tanto que es el caso que ocurrió con José José. Muy bien, pues nos vemos con este doble play, Almohada y Gracias. Le cuento que dándole un seguimiento a la producción de lanzada por Cristian Castro, la cual se titula Viva el Príncipe, fue anunciado el 13 de septiembre de 2011. Originalmente se iba a llamar el álbum Mi Amigo el Príncipe. Este, pues lo que buscaba también, pues, prácticamente sería como que una segunda edición o un segundo álbum, ya que el primero que sería lanzado fue el de Viva el Príncipe y luego se anunciaría la producción de un segundo álbum que sería Mi Amigo el Príncipe, el cual pues luego se lanzó una compilación de dos discos, el cual se llamaría Viva el Príncipe, el cual fue lanzado el 7 de febrero de 2012. Esta pues fue una edición especial lanzada en dos volúmenes, obviamente en un mismo álbum, en las cuales incluía varias canciones, las cuales pues sonaron bastante y dieron el éxito al señor José José. Otro álbum de compilación de versiones de las canciones fue lanzado en el año 2012, ya titulado Celebrando al Príncipe. Así que fueron varias las producciones que el señor Cristian Castro lanzó en honor y tributo al señor José José. Muy bien, vámonos con más música, nos vamos a ir a nuestro corte. Pero regresando del corte, nos vamos a ir con otro tema interpretado en la voz del señor Cristian Castro. El tema Buenos Días, Amor. Y regresamos con más acá a Melómanos. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Quetzaltenango en la historia. El 8 de marzo de 1844 se inaugura el Hospital San Juan de Dios de Quetzaltenango. El abandono en el que se encontraba la región por parte de las máximas autoridades del Estado de Guatemala y la negativa por dotar de un hospital a la ciudad de Quetzaltenango hizo que en 1843 un grupo de ciudadanos se reuniera y construyera una sociedad que, apoyadas por el ayuntamiento, se encargaría de reunir los fondos para la creación de un centro hospitalario. Entre estos personajes estaban Juan Labanguino, Mariano Peláez, Joaquín Vigorri

Regresamos con más acá, Melómanos, y nos fuimos con otra canción interpretada por el señor Cristian Castro, el tema Buenos Días, Amor. Tema que es parte de nuestro especial tributo a José José, conmemorando el 20 de abril, ya que es el Día Internacional de José José. Usted se pregunta por qué, él es el Día Internacional de José José. Bueno, pues esto se debe a que en parte del coro de una de sus canciones, específicamente en la canción Me Vas a Echar de Menos, hace alusión a esta fecha, el 20 de abril. Muy bien, y platicando un poco acerca de este proyecto de grabación de cuál es un tributo a José José también, el proyecto para Viva el Príncipe comenzó en el año 2008, después de que Cristian Castro es uno de los artistas seleccionados para interpretar una de las canciones de José José durante un concierto de homenaje. Cristian Castro recordó haber crecido en el mismo vecindario con José José, quien a menudo lo invitaba a fiestas y estudiaba con sus hijos en la misma universidad. Cuando escuchó la canción de José José, La Nave del Olvido, por primera vez, Cristian Castro dijo: "Prometí ser cantante algún día y cantar baladas. José José es mi padre musical y mi mayor inspiración". Cristian Castro expresó la esperanza de que él pues pusiera un álbum que le permitiera que las canciones de José José fueran escuchadas por una generación más nueva. Así que, pues saludándolos a todos ustedes y como siempre que nos permiten ingresar a sus hogares, le cuento que si usted se perdió el programa, puede volver a escuchar en nuestra versión podcast, puede buscarnos en Spotify, iVoox y Google Podcast como Melómanos Radio TGD. Vámonos con más música, vamos a ir con otra canción que usted seguramente conoce. Y luego regresamos para seguir platicando de más acá a Melómanos. Recuerde, todos los lunes en punto de las 20 horas. Regresamos con más. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Pasado, no me interesa, ya no sufrí ni lloré, todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Todo he olvidado y a todo he pasado. mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado, vivo enamorado, qué feliz estoy. Ya todo regresamos con más acá Melómanos y como siempre acompañándolo todos los lunes en el inicio de su semana, inicio de labores, aunque ya por la hora pues usted estará degustando de la respectiva cena del final ya de el primer día de la semana. Y cuénteme qué tal le ha estado yendo a usted en todos estos días y por sobre todo en el final del día, escuchando Melómanos, todos los lunes en punto de las 20 horas. Continuamos con más acá con el programa y nuestro especial dedicado al príncipe de la canción, solo que en voz del señor Cristian Castro. Y nos fuimos con el tema Lo Pasado Pasado. Muy bien, le comento que este álbum, tributo a José José, pues fue producido por Rafael Pérez Botija, grabado en agosto del año 2010 en The Hit Factory Criteria en Miami, Florida. Junto con Rafael Pérez Botija, el álbum incluye arreglos de Ángel Cuco Peña y Jorge Calanendri. El álbum contiene un poema, el cual es el poema al cantante, recitado por José José, que por cierto escuchamos en la primera parte de nuestro programa, en el cual el poema José José transmite cómo el cantante no puede vivir si no puede cantar, ya no podrá vivir si ya no canta, una alusión a perder su voz por los efectos del alcoholismo. Así que es así como nosotros continuamos con nuestro especial dedicado a José José, ya que el pasado 20 de abril, por todos sus fanáticos, por todos sus seguidores, pues conmemoran y pues plasmaron en la historia como el Día Internacional de José José. Vámonos con más música, nos vamos a ir con otro tema en voz de Cristian Castro. Vámonos con esto que se titula La Nave del Olvido y regresamos para seguir platicando de más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poco. Yeah.

y por qué no, porque quería únicamente imitar la voz de este. Según Cristian Castro, fue la decisión de los productores ejecutivos del sello discográfico, en este caso Universal Music Latino, que solo Rafael Pérez Botija produjera el álbum y grabara las canciones más reconocidas de José José. Más tarde se retractó de su declaración, elogió a Rafael Pérez Botija y se refirió al disco como el mejor, solo lamentando el no poder grabar las canciones menos conocidas. José José expresó su satisfacción con el resultado, ya que pues José José tuvo la oportunidad de escuchar este trabajo en vida. Muy bien, vámonos con más música. Vamos a irnos con dos temas, dos canciones. El primero, pues conocidísimo por muchos, para muchos también un himno, el tema Amar y Querer. Y luego nos vamos a ir con el tema que da título a la celebración del 20 de abril y por sobre todo también el tema o la canción que da título a, no es, al motivo por el cual nosotros dedicamos este programa al señor José José. Regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Y es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir, que ama su vida la da, y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amar es el cielo y la luz, el amar es total plenitud. Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón, es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, el que ama no puede pensar, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, el querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El que ama no puede pensar, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, el querer pronto puede acabar, el amor conoce el final.

que hacen y han hecho historia. Lo cuento, un último dato de este álbum es que para promocionar el álbum, La Nave del Olvido fue seleccionada como el sencillo principal del álbum y lanzado el 28 de septiembre de 2010. Llegó al puesto 48 en la lista Billboard Hot Latin Songs y al número 22 en la lista de Latin Pop Songs. El video musical fue dirigido por Ricardo Moreno y filmado en Los Ángeles. Tres sencillos promocionales fueron lanzados en iTunes, los cuales fueron Amor Amor, Volcán y Mi Niña. La lista de canciones contiene 10 temas o 10 canciones y el poema que incluimos en esta edición. Así que de esta manera nos despedimos, escuchamos la próxima semana, pásela usted muy bien en controles, Seño Cleo, y en las voces Julio Chicará, y nos estaremos escuchando el lunes, el próximo lunes, en punto de las 20 horas. Pásela muy bien. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije hola. ¿Qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Cazaste al aprendiz de seductor y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer. Gavilán, amiga, hay